Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Tema del día. En 1994, el Consejo Internacional de la Construcción definió la sustentabilidad como la creación y operación de edificios basados en la eficiencia de recursos y el diseño ecológico, y propusieron 7 principios de sostenibilidad para la construcción que debe tomar en cuenta quien dirige la obra, que son: reducción del consumo de energía, reuso de recursos y usar materiales reciclados, proteger al medio ambiente, eliminar contaminantes, ser económicamente viable y calidad en los procesos de construcción. Aunque la propuesta está abierta para cualquier tipo de construcción, hasta el momento las acciones sostenibles han tomado una mayor relevancia en el campo de la edificación y los desarrollos urbanos, pero queda pendiente su aplicación en infraestructuras pesadas, como carreteras, puertos, presas, por mencionar algunos. En un concepto más amplio, la construcción sostenible es aquella que a través de un proyecto integral establece una guía de diseño, edificación y operación del edificio con parámetros de salud, ahorro de energía y cuidado al medio ambiente, con el propósito de crear espacios saludables, confortables y apoyando el modelo de desarrollo sostenible de su entorno. Esto implica aprovechar al máximo el potencial del sitio, conservar el uso del agua, requerir menos energía y hasta producir la propia, utilizar materiales con el menor impacto ambiental posible y mantener una excelente calidad de aire interior. Bien, pues les recuerdo que estamos en este primer foro científico sobre tecnologías de la construcción que organizaron las áreas académicas de Ingeniería Civil y de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo aquí en la ciudad de Pachuca. Este programa fue grabado justamente en estos días del foro, 28, 29 y 30 de junio, que se realizó en el Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería de Ciudad del Conocimiento en Pachuca, Hidalgo. Y se encuentran con nosotros el doctor Mohamed Abatal, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, el doctor Dagoberto Burgos Flores, del Departamento de Ingeniería Civil y Minas en la Universidad de Sonora. Bienvenidos aquí. Gracias. A Pachuca y a esta estación de Radio Universidad. Y el doctor Carlos Vigurra Alzati, del Área Académica de Arquitectura de esta Casa de Estudios. Bienvenidos todos. Ya estamos en el segundo bloque del programa. Estamos hablando, bueno, ¿para qué se reunieron? Y resulta que se reunieron no solamente académicos, investigadores, de esas redes que hacen los investigadores necesariamente para trabajar en equipo en la investigación, sino también la iniciativa privada, exalumnos, instancias de gobiernos federal, estatal, para ver cómo le entramos a hacer una construcción de edificios más amigable con el medio ambiente. Y doctor Dagoberto Burgos, eres experto en el asunto de construcción sostenible. Si nos pudieras explicar, aunque ya la cápsula ya medio dio una introducción, ¿de qué se trata? El concepto ha ido variando. ¿Sí? En sus inicios, una construcción sostenible o una edificación verde se trataba básicamente de la disminución del consumo de energía eléctrica. Pues digamos, ese fue el primer concepto. La primera tirada. La primera, sí, vamos a ver cómo podemos hacer que una edificación sea verde o ecológica, vamos. Entonces, se implementaron, se idearon materiales, se desarrollaron materiales que básicamente la mayoría de ellos son sintéticos, poliestireno, poliuretano, policarbonatos, PVCs, son materiales que de alguna manera evitan, o sea, que esa transferencia de calor del exterior hacia el interior sea menor, ¿verdad? Entonces, se reducían, digamos, hasta en un 20-25% de energía eléctrica, el consumo de energía por medio de aire acondicionado y lo demás. Luego después se fueron introduciendo otros, digamos, procesos, sistemas, métodos, luces, iluminación y luego diseño de nuevos materiales. ¿Cuál es el problema con los materiales sintéticos? Que su vida útil es corta. No, indefinida. Ah. Indefinida. Entonces, después no lo podemos desaparecer. Después de no, nuestro no sabemos qué hacer con ellos. Pero igual, a final de cuentas, fue un buen inicio, ¿verdad? Fue un buen arranque. Pero ya no podemos seguir utilizando materiales no biodegradables. Tenemos que irnos a los biodegradables. Ahí se empieza todo esto. Bien. Entonces, se empiezan a hacer desarrollar una serie de materiales biodegradables que igual reducen consumo de energía eléctrica, ¿verdad? Bien. Pero después vienen otros conceptos. Bueno, ¿qué hacemos también, por ejemplo, qué es lo que se está manejando últimamente con desechos? Bueno, bueno, podemos transformarlos mediante un ciclo productivo en productos que se pueden utilizar en la construcción. Ya no se queda el residuo en el medio ambiente y lo dejamos en edificaciones, okay, y lo estamos reciclando nada más. Reutilización. Reutilizando, uh-huh, bueno, a través de ciclos productivos. Bien, entonces todos esos conceptos se han ido modificando y se han estado modificando las normas también al respecto. Con AVI, con ACID, o sea, han tenido un papel muy importante todo eso, sobre todo con AVI. Bien, entonces, ahora el concepto que se está manejando para que una edificación sea totalmente sostenible, de hecho hay empresas certificadoras, uh-huh, LEED, por ejemplo, o sea, que dicen si un edificio es 100% sustentable, sostenible, bueno, ¿qué tanto ahorra? Bueno, en agua, energía, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es decir, ya se involucraron todos los demás conceptos, ¿verdad? Bien. Un detalle, por ejemplo, es que ahora una forma de medir qué tan sostenible es un edificio es mediante las emisiones de dióxido de carbono o de carbono. Desde la etapa, usted lo comentó, uh-huh, bueno, lo comentaste hace un momento, desde que se inicia el proceso constructivo, desde que se extrae el primer agregado hasta que se lleva la obra, se convierte obviamente en un concreto, o sea, bueno, hasta una edificación. O sea, todo ese concepto se analiza paso por paso y se determina cuál es su huella de carbono o, uh-huh, su emisión de huella de carbono. Ese es la medición, digamos, hasta ahorita más adecuada, importante, más importante de una edificación sostenible. Uh-huh. Hay un nuevo concepto que se acaba de acuñar, es reciente, tiene apenas yo creo que unos 5 años, uh-huh, que se llama, no se llama energía, se llama emergía, con M. Con M. Emergía. Bueno, okay. Ese es básicamente lo que acabamos de completar. Todo el ciclo productivo, por ejemplo, de concreto, del acero, de la producción de cemento, de la producción de aditivos. Son todas las materias primas que esos, se ven involucradas. Así es, se conjuntan, uh-huh, se hace un análisis del ciclo de vida, se hace un análisis de energía, se hace un análisis completo. Y eso, ese concepto, el valor que da ahí, ese es, digamos, el porcentaje final, uh-huh, de la sustentabilidad o sostenibilidad de ese edificio. Mucho más real. Mucho más real. Mucho más impactante. Pues hacia allá queremos llegar todos. A nivel internacional, se mencionó en la cápsula, el Consejo Internacional de la Construcción comenzó a impulsar todo esto. Sí. En México comienza a hacer sus esfuerzos por ir caminando en el asunto. Sí. Doctor Dagoberto, ¿cuál es su evaluación actual? Usted, desde su mirada, es, ¿lo estamos logrando? ¿Lo estamos haciendo bien en México? ¿Estamos poniendo los cimientos? ¿Los constructores les importa el asunto? ¿O solamente es moda? Sí. Porque sí tenemos edificios ejemplares. Mm. En la Ciudad de México está la Biblioteca Vasconcelos. En Cancún piensan hacer un edificio integral, muy bello, ahí está el proyecto. Mm-hmm. En Tepoztlán, un hotel muy caro, hecho con unos tubos, los cuartos. Parece que es un lujo nada más, parece que es una moda. ¿Estamos poniendo los cimientos? Se están poniendo los cimientos. Mm-hmm. Sí vamos caminando hacia allá, en ese rumbo. Sí, obviamente se pretende llegar. En investigación, obviamente, hacemos el proyecto como debe de ser, o sea, con todos los protocolos, o sea, que se tiene que cumplir con los objetivos, y se les entregan esos proyectos, ya sea, obviamente, a las instancias, y se hace la divulgación, uh-huh, de esos resultados, ya, para que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está haciendo. Ahora, una cosa es lo que hagamos, y otra cosa es que ese producto, digamos, un producto final que se diseñó, termine de una construcción. Se adopte. Uh-huh. Es cuando entran obviamente los constructores. Uh-huh. Ahora el constructor dice, ok, tú me estás proponiendo un producto muy novedoso que consume, digamos, o emite menos huella de carbono, que tiene una huella de carbono menor, uh-huh, pero a lo mejor me sale un poquito más caro o igual que el producto tradicional que yo utilizo. Entonces ahí es donde empiezan las dudas. Además, no conocen el producto, hay que capacitarlos, ellos tienen que capacitar a sus empleados. Entonces, hay una inversión que tienen que hacer. Hay una resistencia a gastar más, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obviamente, si les sabes que a la larga, este producto es mejor que el que tú tienes, el ciclo productivo para reutilizarlo, reciclarlo, es mucho más barato, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer esa labor. Convencerlos. Entonces, uh-huh, para allá va todo esto. Entonces, Sí, vamos caminando. Otro detalle también es que, por ejemplo, una vivienda, pues a lo mejor estos productos pueden terminar en una vivienda residencial. Pero ¿qué pasa con las viviendas de interés social, por ejemplo? Los grandes fraccionamientos. Los materiales ahí tienen que ser los más baratos. El block, por ejemplo, que es el peor material desde el punto de vista de energía, uh-huh, de para utilizarse. Y sin embargo, es el que más se usa. Es el que más se utiliza y es probablemente se siga utilizando mucho tiempo. Entonces, sí vamos caminando, pero muy despacio. O sea, claro. Para allá vamos. Doctor Mohamed, ¿tú cómo lo ves? ¿Sí México crees que pronosticas en 10 años sea una realidad? Mira, por ejemplo, ahorita me pongo a pensar, los calentadores solares, Infonavit lo implementó como política pública, Carlos, ¿qué tendrá? ¿5 años? ¿8 años? Sí, pero principalmente en algunas viviendas, sobre todo el proyecto NAMA, que tiene que ver con Conavi, en donde lo que implementaron fue calentadores solares. Tiene 5-8 años. Tiene poco tiempo. ¿Y la gente los está utilizando? ¿Tú cómo lo ves, Mohamed? ¿México realmente tiene un compromiso serio en este asunto de la construcción sostenible? No lo veo, claro, todavía. Pero hay todavía, la gente todavía no lo ve claro por el precio, ¿no? Uh-huh. Porque todavía es cara la tecnología. Entonces no es accesible para la mayoría. ¿Y las áreas académicas o los grupos de investigación están trabajando en ello, en hacer materiales más baratos, más accesibles? ¿Es posible? Sí, la investigación va a la par, uh-huh, pero en el mercado todavía hay mucha competencia con los materiales que se usa normalmente, ¿no? Todavía es mucho más caro. Yo creo que dentro de unos años más podría ser que sea, esa es la convergencia, ¿no? Hacia, uh-huh, el uso de materiales y también de energías renovables. Bien. Carlos, esta es la primera vez que se hace un ejercicio con constructores aquí en la universidad. ¿No sabes, no tienes el antecedente? Parece que sí. Parece que sí, ¿verdad? Incluso los mismos empresarios, ajá, y representantes. Por ejemplo, ayer tuvimos de los que me acuerdo, ALDE, presidente de la Cámara Nacional, de la Industria de la Construcción Estatal. Uh-huh. Y le parecía bien interesante esto. Él se tuvo que ir un poquito antes de terminar, pero nos dejó sus datos y nos dijo, inclúyanme en la que sigue. Uh-huh. Entonces, o sea, hoy se tiene que presentar también. No, va a estar en el siguiente sigue, foro. Así es, que vamos a tratar de, además de que funcionó esto de las redes con otras instituciones, uh-huh, también parece que se va a formar una especie de red, pero con empresarios e instituciones del gobierno, ¿no? Sobre todo, bueno, porque yo les decía, Hidalgo tiene un boom por la construcción, o sea, un boom habitacional terrible del 2001 para la fecha. Me parece que fue 2000 o 2001, INEGI estableció que Mineral de la Reforma, que es el municipio conurbado a la capital del estado, a Pachuca, tuvo un crecimiento de número de habitantes solamente por debajo de Mexicali, que fue la primera, la número uno, de acuerdo a los censos de INEGI, en el 2000. Para 2010 siguió estando arriba Mineral de la Reforma y pues nosotros, habitantes de aquí, de repente vimos aparecer como hongos, ¿no? Fraccionamientos por aquí, por allá, mucho abandono de casas, fraccionamientos nada amigables con su entorno, ¿no? A mí me tocó un fraccionamiento donde todavía entraban víboras de estas maiceras, grandototas, gordas, porque las pobres les quitamos los sembradíos y de repente se convirtieron en casas. Y ahí está un desorden, una falta de planeación urbana, una falta de utilización de materiales amigables con el medio ambiente, casas que a los 4 o 5 años, ojalá nos estén escuchando las constructoras de Hidalgo, se están cayendo, tendrá agua, se filtran, se derrumban bardas, ahorita tenemos problemas ya de las instalaciones hidráulicas muy mal hechas y demás, y parece ser que lo que sucede en Pachuca y su zona conurbada se replica en muchas partes del país, ¿no? Estado de México es terrible, las manchas. Y debería de ser la vivienda cerca del lugar de trabajo, no a 2 horas. Exacto, para empezar. Y tendría que ser con mejores materiales. Ese es el tema que se está llevando a cabo. Aprovechar el clima. Como lo que vimos ayer. Lo del viento, lo de la lluvia. Si aprovechamos la lluvia, por ejemplo, cosecha de lluvia, uh-huh, de entre otras más tecnologías, nos ahorraríamos también en agua, etcétera. Y no ver coches casi ya nadando ahí en los grandes charcos que se formaron en Ciudad del Conocimiento, desafortunadamente. Pues ese es el tema del primer foro científico sobre tecnologías de la construcción. Estamos aquí en Luciérnaga. Vamos a un corte y regresamos.